Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted. ¡Qué placer verte otra vez! Y ahora sigo sin hablar. Hoy te vuelve a empezar. Y será lo que ya fue. Yo quiero pedirles a quienes están allí atrás que son los candidatos y candidatas de Unidad Ciudadana, una sola cosa, que salgan a la calle a escuchar lo que le está pasando a la gente. Esa es mi única instrucción de campaña. Les pido más que nada una actitud, la de salir a la calle, abrir las orejas y escuchar a la gente, que no anden reuniéndose ellos en lugares cerrados, no, no. Escuchar lo que está pasando con la gente. Necesitamos que escuchen lo que está pasando, pero que además de escuchar lo que está pasando, también le digan a la gente, a los ciudadanos, a las ciudadanas, que hay una esperanza. Porque cuando uno se encuentra con alguien que piensa que todo se cayó y que ya no hay oportunidades de nada, tiene que decirles que hay una esperanza y que es su voto. Ese voto que va a servir para parar esto, para parar tanto dolor y sufrimiento. Un voto que todos sabemos tiene que ser un voto en defensa propia. No estamos pidiendo ni que me voten a mí, ni que voten a los que están un poco más atrás mío. No, no, no, no. Estamos pidiendo que se voten a ustedes mismos, en defensa de ustedes mismos. Eso es lo único que estamos pidiendo. ¿Qué pasó? Explica, él es de cartón. Yo lo vi acordar con Duhalde y el Pro. Argentina necesita que tengamos el coraje de plantear nuestras ideas, nuestras inquietudes, y llevarlo adelante. Con Duhalde y el Pro. ¿Qué decís? ¿Inventás? Promete algo nuevo. Y lo quiero hacer entre ustedes. No lo quiero hacer solo desde un atril con este equipo maravilloso, con Mirta, con Felipe, el mejor gobernador de la democracia. Pero por favor. Mira bien la lista de sus candidatos. Me llena de orgullo que Margarita nos acompañe acá en nuestra casa. Con todos amigos de los tarifazos, ellos son los mismos que a los jubilados. El 13% le recortaron. Que podemos mirar para atrás, mostrar lo que hicimos y tener la tranquilidad de que no le debemos nada a nadie. No sé cuántos pueden mirar a sus hijos a los ojos sin sentir vergüenza por lo que tienen en el banco, en hoteles, en aviones. Massa fue el medio la jubilación. Del Indio no fue él, Néstor la logró. De invitarlos a terminar con esta vergonzosa contradicción en la que nos quieren poner. Nos dicen todo el tiempo que Argentina está sometida a tener que elegir entre un gobierno de ladrones o un gobierno para ricos. El verso de la grieta. Y la verdad es que por ahora lo que vemos es que la grieta es simplemente un pozo. Porque no hay grieta cuando los diputados de Cristina y de Macri se tienen que juntar para aumentarse 30 lucas a pesar de que la gente no llega a fin de mes. ¿No saben qué lindo que es arrancar esta nueva etapa en un lugar que es nuestra casa? En un lugar que tal vez como pocos refleja la capacidad que tuvimos de armar un equipo. Y Clarín habla bien de su gestión, Yo lo vi sonreír en televisión. Sonrío en televisión. Abuelo querido, estás desinformado. Lo cambió el tigre, es todo inventado. Puso cuatro palmeras por ahí tiradas. Y a los vecinos le faltan las cuacas. Con randazo, para que la gente no viva con miedo, para que los pibes tengan un futuro y que nuestros viejos se sientan seguros. Con Florencio vamos a ganarle al gobierno de un dueño, vamos a poder cumplir todos los sueños, vamos a tener una Argentina en serio. Si es cierto que las victorias primero se instalan en el corazón y después en los hechos, ya hemos ganado. Esta es una fiesta, compañeros. La palabra es un valor. La palabra vale más que mil palabras y que un contrato. Nosotros siempre hemos honrado la palabra. Venimos a decirle acá tres valores fundamentales que debemos nuevamente reivindicar para los que se dicen peronistas, para los que participan de este espacio, que son no robar, no mentir y cumplir con la palabra. Tenemos rebeldía, nos revela la soberbia, nos revelan los jefes, nos revelan la obsecuencia. Es randazo el que habla menos y hace su trabajo, el que se hace cargo y te mira de frente, no va por un cargo, volvió por la gente. Las manos mágicas le dirán la forma de aprender. Bonitos trucos que de magia son. El resto depende de usted.